respuesta Radio Tango. Permítanme ser o aclarar. También permítanme ser. Permítanme aclarar dos puntos importantes antes de decir lo que quiero decir. En principio, los invito a que me acompañen en algo que va a ser un ejercicio argumentativo. Y como tal, al ser este un ejercicio argumentativo, quiero que traten de seguirme también en las digresiones, en las pérdidas quizás del argumento, en aquellos sentidos laterales que se van creando a partir de lo que yo quiero intentar mostrar o decir ante ustedes. No se trata esto de un ejercicio de retórica en donde tengo que cuidar la estructura, que no se permee nada en el texto, ni siquiera que entren, como les decía, estas digresiones, ni mucho menos. Se trata de que ustedes puedan también, a través de lo que yo digo, pensar algunos aspectos vinculados a la cultura. Primera aclaración. Segunda, no me siento poseedor de ninguna verdad. Simplemente uno intenta encontrar algunas certezas, y a partir de esas certezas y tener algunas pruebas también para esas certezas, poder llegar a una verdad. Y espero que ustedes también puedan llegar a tener alguna verdad. Lo cierto es que nos interesa hablar en este caso sobre un tema que desde Fractura Expuesta venimos trabajando hace mucho tiempo y que tiene que ver con la cultura, la política cultural y la música. Como ustedes sabrán, hace la semana pasada hubo determinados acontecimientos aquí en la ciudad de Buenos Aires a partir de los cuales cada vez más se ratifica una mirada de la cultura por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a arrancar con este ejercicio. Piensen ustedes en lo siguiente. Ahora, como si fueran escenas de una película, vieron que hay una escena, un corte, viene otra escena. Así como, quizás, sin ningún tipo de sentido de continuidad, más allá de que lo tenga. Yo le voy a tirar como algunos acontecimientos. Uno y otro. Vean ustedes lo que intento decir y traten de entenderme en este sentido. Lo primero. Voy a arrancar, mejor dicho, por un artículo que se le hace a unos músicos, específicamente músicos de tango, que hablan sobre algunos aspectos de la ciudad y brindan su testimonio. Es una nota que salió en el diario Miradas al Sur de este fin de semana. El periodista pregunta: ¿qué estímulos están faltando para que el tango tenga más desarrollo? Dice uno de los músicos: falta plata, porque ideas y proyectos sobran. Y además está probado que se pueden hacer cosas muy piolas, con más recursos estatales o privados, dice este músico, inteligentemente administrados, se podrían lograr muchas cosas interesantes. El tema es no confundir estímulos reales con gestos puramente demagógicos. Otro músico también responde a esta pregunta respecto de los estímulos. Dice: el gobierno de la ciudad y su Secretaría de Cultura deberían ser los jugadores claves en el apoyo del Estado a una forma artística, valiosísima, original y regional, que vive en jaque. Pero no la ven ni la entienden. El Festival de Tango es una vergüenza cada vez peor. Solo les importa el negocio turístico. Corte. Primer secuencia. Pasamos a la otra secuencia de la película. Imaginen que viene la otra escena. La otra escena es la siguiente. Los sectores organizados de la música de la ciudad decidieron implementar una serie de acciones luego de que el ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi, confirmara la decisión del Ejecutivo porteño de vetar la Ley 4021 de reconocimiento para la actividad artística musical. ¿Qué me contás? Los músicos piden, y la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad veta una ley que había sido aprobada por el propio partido que gestiona la cultura en la ciudad de Buenos Aires. Esta ley habilitaba la posibilidad de retribuir con una remuneración mensual a músicos que, de avanzada edad, no tuvieran ningún tipo de ingreso, y además impactaba en un 0,01 y pico por ciento del presupuesto. Había sido votada por todos los partidos. El gobierno de la ciudad la vetó. Corte. Otra secuencia. Hablan, siguen hablando los músicos. El periodista en este caso le pregunta acerca del tango. ¿El turismo da trabajo, pero puede ser una trampa?, responde uno de los músicos. Los lugares de shows orientados al turismo están absolutamente al margen de cualquier propuesta creativa. Hay músicos que participan en ambos espacios, en uno como fuente de ingresos y en el otro como espacio de desarrollo artístico. Otro músico también responde frente a esta cuestión vinculada a la cultura como recurso económico. Para el músico de tango, el turismo es a la vez premio y castigo. Premio porque permite poder trabajar y ganarse la vida. Castigo porque delimita con fuego el margen de acción artístico al punto que ignora y hasta desprecia cualquier expresión que se corra del modelo comercialmente probado. Otro corte, pasemos a la otra secuencia. Gracias por llamar a Café Vinilo. Este fin de semana nos clausuraron. Esperamos resolverlo pronto, dice la voz del contestador de este boliche de Palermo. No es la primera vez que se clausura el Café Vinilo. Había sucedido lo mismo en el año 2010. Y paradójicamente le sucedió lo mismo a Diego Schizzi. Breve digresión aquí también. Diego Schizzi había sido, o fue, el músico al que cuando clausuraron el escenario, estaba tocando en el escenario. Diego Schizzi iba a presentar su disco, su DVD, y tampoco pudo tocar esta vez por el mismo motivo. ¿Pueden seguirme en esta, de alguna manera, esta secuencia de imágenes de necesidad y respuesta? Músicos que piden fomento y una gestión cultural que clausura espacios de música. ¿Cuál es la racionalidad del manejo de la cultura a cargo de la gestión que actualmente gobierna la ciudad de Buenos Aires? Porque uno podría decir que efectivamente son muchas las necesidades dentro del circuito cultural que se presentan, y por supuesto no se pueden resolver todas, pero acá hay respuestas, se ven las respuestas, se ve el accionar en materia cultural, y por el otro lado se exponen las necesidades que hay de un circuito que cada vez vive, que cada vez se revitaliza más a través de del propio accionar de los trabajadores de la cultura, de los músicos, de los profesionales, de los difusores. Entonces, insisto, ¿cuál es la racionalidad o cuál es la concepción que tiene la actual gestión respecto de la cultura? En este caso también vamos a vincularlo un poco más al tango, que es el tema que nos toca. Muchos dicen, bueno, no, uno podría responder, y esto lo he escuchado de determinadas personas cercanas también, amigos y demás profesionales y gente que a uno lo rodea y que tiene un buen sentido del análisis cultural. Dice, a Macri no le importa la cultura. No es cierto que a Macri no le importa la cultura. Solo le importa una parte de la cultura. Esa concepción, esa racionalidad, tiene que ver con entender la cultura solo como un recurso económico. ¿Qué quiero decir? La cultura hace tiempo se viene pensando en tanto recurso, podemos decir un recurso social, que permite la integración social, la vinculación comunitaria. También se puede pensar en esto, en recurso, como recurso económico, en tanto genera una industria que a la vez produce determinados ingresos, no solo para las áreas oficiales, para las arcas del Estado, sino también para los músicos que se presentan dentro de ese circuito cultural, como puede ser el tango. Además, también jamás podemos dejar de tener en cuenta la potencia que tiene una expresión como el tango, en tanto refleja una manera muy particular de ser aquí en la ciudad. Insisto, no es que no les interese la cultura. Se trata de pensar la cultura solo en términos de que permita capitalizar un interés político y económico. Piensen en lo siguiente: los grandes espectáculos, el Festival de Tango, se pasó para agosto, fue una de las medidas que se tomó para poder recibir muchos más turistas, los mega festivales que se hacen en el Parque Roca y otras actividades como la que puede ser el homenaje a Salgán en el Colón, la apertura del Teatro Colón, la reapertura, mejor dicho, del Teatro Colón durante el Bicentenario. Eso es un signo también de qué tipo de cultura se intenta promover. Y también qué tipo de tango se intenta promover. Insisto, estamos tratando de pensar cuál es la racionalidad que guía la gestión cultural actual en la ciudad de Buenos Aires respecto al tango y fundamentalmente a la música, porque no le pasa esto solo al tango. La pregunta en ese sentido es: ¿cuáles son los riesgos de pensar o de accionar bajo una racionalidad que solo ve racionalidad, por otra parte, recortada y pequeña, que solo entiende a la cultura como un recurso económico? En el caso del tango, por ejemplo, el foco puesto centralmente en la rentabilidad del turismo cultural envuelve algunos peligros que quizás vale la pena mencionar para poder entender cuál es la forma de operar. Y por el otro lado, ¿qué tipo de cultura nosotros? ¿A qué tipo de cultura se quiere acceder también? ¿Y cuánto hay que pelear para poder tener la cultura que todos queremos en la ciudad de Buenos Aires? Decía entonces, este foco puesto en el tango como recurso económico envuelve algunos peligros. El primero, desatender el desarrollo y el fomento cultural interno, porque claro, se presentan o se disponen muchos de los recursos hacia pensar la marca tango hacia afuera, en cómo instalar cada vez mejor la marca tango hacia afuera. Otro peligro que también se desarrolla con esto tiene que ver con pensar y trabajar con productos estereotipados y deshistorizados para el consumo extranjero, a riesgo de perder calidad y potencia creadora en el género. ¿Qué quiero decir con esto? Uno, cuando piensa en estos mega espectáculos, caso el Festival de Tango, y además cuando lo piensa en clave de que pueda ser, por supuesto, y esto está bien, que pueda ser disfrutado no solo por los visitantes de aquí de la ciudad o por los vecinos de aquí de la ciudad, sino por visitantes extranjeros. Pero ¿qué sucede cuando uno tiene esta clave de pensar la cultura en términos de, solo en términos del turismo? Tiene que empezar a adaptar cada una de esas producciones culturales a determinado gusto medio. Esto podría ser como un efecto global, ¿no? O pasa mucho con los productos televisivos. Uno se encuentra con la tele está cargada de eso, ¿no? Muchos productos que uno los ve en el extranjero, porque aparecen como productos que son de término medio, de gusto medio. Entonces, hay que pensar en el desarrollo cultural a partir de estos gustos medios, en una estrategia que permita que cada vez sea más la gente que accede a ese término medio del tango. Y ese término medio del tango, generalmente, es la postal del adoquín, San Telmo, el obelisco, las casas de alta gama. ¿Qué pasa cuando se fomenta este tipo de mirada respecto a la producción de tango? Y por debajo, miles de actores culturales vinculados a la creatividad del género no pueden tener acceso a, o a participar del festival o a encontrar lugares para tocar. Porque como veíamos, algunos lugares se cierran. Me interesa que puedan ver esta contradicción, o más que contradicción, esta forma de responder ante la cultura por parte de la gestión que gobierna en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, otros riesgos, permítanme nombrarlos. Bueno, ¿qué tiene que ver? Fomentar el consumo solo para turistas, relegando la oferta local y desalojando a los sectores de menor poder adquisitivo del acceso a ese bien. Vincularse a una franja del sector privado comercial que desconoce sobre procesos y fenómenos culturales. Pienso aquí en las empresas, que muchas veces se sponsorean algunos espectáculos. Adaptar exclusivamente la agenda al gusto internacional. Recostarse, y este es un argumento que habitualmente se usa, sobre cierta teoría del derrame, y suponer que si hay prosperidad entre los empresarios del tango, los recursos se van a repartir entre todos los actores que están circundando a los proyectos de los empresarios. Me gustaría que cada uno de ustedes pueda hacer un ejercicio de preguntarle a muchos músicos del tango si efectivamente pueden vivir de este derrame, de esa copa derramada, de este gran tango que todos conocemos y que vienen a visitar los extranjeros. Insisto, la pregunta clave es: ¿cuál es la racionalidad que guía la gestión cultural en la ciudad de Buenos Aires? ¿Se puede limitarse, ser especulativo y parcial al momento de gestionar en cultura? Sí, se puede, claro, y se hace. Entonces queda abierta la pregunta: ¿cómo una concepción tan pequeña de la cultura puede abarcar y gestionar dentro de la inmensidad cultural de esta ciudad?